gloria y toda majestad, diseñador del universo. Desde su trono eterno nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar. Llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiere. Él nos valoró, nos dio su vida y su cansancio. Él hizo al débil fuerte en su poder y vio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies, siendo me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiere.